El bicho rector te presenta esta noche a su invitado especial. Fábrica, yo le, es un problema que tengo, yo lo voy a confesar al aire, creo, por no sé cuántas veces me dicen los nombres y yo me los olvido, así que por favor. Igual estaría bueno el ejercicio de que pruebes hasta que sale. Pues ¿sabes? No puedo. Uno, Gonzalo. Muy bien. Sí. Y Francisco. Francisco, bien, de una fábrica, están acá con nosotros, ¿cómo andan? Bien, todo bien. Gracias por venir. Bienvenidos. ¿Cómo hacer banda? Nosotros la banda del mes es el espacio que creamos para, o armamos o abrimos para aquellos proyectos que nos parecen súper interesantes y que nos queda corto por ahí para hacer una entrevista o que sea una vez. Entonces la verdad nos cabió la banda y queremos un poco que nos cuenten cómo surge o cómo se encuentran, cómo se arma el proyecto. Tienen un disco anterior. ¿Cómo es un poco la historia detrás de una fábrica? Y nosotros con él estábamos tocando. Nosotros somos cuatro en este momento en la banda. Nosotros veníamos tocando juntos en un grupo. Con él, con Francisco. Y los otros dos chicos estaban en otra banda. Y fue en un momento que nos cruzamos. Dos bandas muy distintas ya de por sí. Sí. Nosotros, uno, me causa gracia porque recién lo mencionaste, pero uno de los discos que teníamos así como en esa época, estoy hablando de 5 años, era este Supergrass. Need for the Money. El caso. Y ellos venían de una tipo una más psicodelia, Pink Floyd, ¿viste? Como que venían canciones de 15 minutos. Sí. Nosotros teníamos todos temas cortos. Todos, y tipo, cuanto más corto mejor. No, este era de... Y la mitad de ellos y la mitad de nosotros, como que, sí, de alguna forma, como que congeniamos y priorizamos esto que se generó a lo que estaba pasando por fuera. Y ahí empezamos a hacer un poco, era una mezcla de, entre canciones y sí, toda esa parte psicólica también la tratábamos, pero la sintetizábamos adentro de la estructura de los temas. Sí. Y así hicimos el primer disco. Fue que casi fue rapidísimo. Ensayamos, lo compusimos, salimos a tocar y al tercer o cuarto show nos mandamos a grabarlo. Sí. Ajá. Sin intención de disco. Y, perdón, vuelvo un poco para atrás. Cuando se conocían de antes o se conocieron tocando, compartiendo fechas? No, yo con él, yo con Gonzalo, que es es como el Bill Gates de la banda, computadoras, programaciones, sintetizadores, esas cosas. Nos conocimos porque nosotros, yo, en esa banda en la que estaba, necesitábamos un bajista y él vino un día a tocar el bajo, y cuando él tocaba el bajo. No, fue todo como muy casual. Él de casualidad conocía a los chicos de la otra banda, que también alguna vez había estado en un ensayo, ¿no? Algo así. Sí, era como... Sí, era todo muy remoto. Salíamos todos de... O sea, hacía poco que no estábamos en secundario, estábamos 19 años y yo qué sé, sin trabajar ninguno, entonces teníamos mucho tiempo, mucho tiempo libre y estudiando poco, entonces... Claro, es el momento ideal. Eran unos años donde estábamos, yo qué sé, para mí era como todo el tiempo tratando de juntarme con gente, que entendiera lo mismo que yo, ¿viste? Salí de golpe de todo el círculo social que te rodeaba y querés encontrar a tus pares. Pues sí, totalmente. Y entonces fueron todos esos años donde conocimos un montón de amigos. Bueno, están ellos o los chicos de los bandas de turistas que éramos como cercanos en ese momento. De hecho, nuestro primer disco los produjo el mismo productor de casi en simultáneo con el primer disco de ellos. Y yo qué sé, bueno, un montón de bandas que había en ese momento. Estoy hablando del año 2009. Sí. por ahí. Y en esa época, si te invitaban a ensayar o algo, o a tocar o juntarte, vos ibas, ¿viste? Más de uno, sí. Ahora sí, por ahí uno, tipo, ¿quién va a estar? Porque, claro, ¿qué vamos a hacer? ¿Viste? Como que te da un poco más de paja ahora, pero en esa época era como que es, sí, era, no sí, teníamos sí, nada que hacer, ¿verdad? Claro, estabas más en la búsqueda, obvio. Sí, sí, sí. Bueno, entonces ahí se, bueno, el primer disco lo grababan así, casi sin el primer disco, sí, pensar, ¿no? Tocamos, creo que hicimos 3 shows bastante malos en lugares que no estaban buenos. Y sí, sí, porque también éramos un poco, si bien nos rodeábamos de amigos, no estábamos en eso de tratar de relacionarnos con la gente que organizaba las fechas, echamos, de eso estábamos totalmente afuera. Teníamos nuestros amigos que nos unían a escuchar discos y eso, y claro, la música, pero no estábamos metidos como en... Y al tercer o cuarto show, creo que cuarto show, vino Tuta, que es, en ese momento estaba tocando en Los Látigos, si sí, ¿te acordás? Sí, sí, sí, Los Látigos, han estado acá varias veces. Ah, genio. Sí, sí, sí, sí, Los Látigos. Una época los iba a ver mucho yo, Los Látigos. Mirá, a nosotros nos encantan. Y bueno, el guitarrista del Gonzo grabó en nuestro disco, en un tema que se llama Tantas Noches, grabó unas violas. Ah, mirá. Ahora en este disco. Mirá. Y bueno, en ese momento Tuta estaba tocando ahí, vino un show. Porque lo había invitado yo lo conocía muy poco, de que lo había cruzado alguna vez, y vino. Pues yo le había mostrado algo, le mostraron el celular re mal filmado, pero se ve que ahí algo vio. Ajá. Y vino a vernos un día y terminó el show, y el otro día me llamó y me dijo que le gustaban esos 9 temas que habíamos tocado y que los quería grabar. Y bueno, él venía ese año, o el año anterior, que salió el disco Banda de Turistas, que había tenido repercusiones con nosotros. Estaba buenísimo trabajar con él porque nos había gustado el audio y aparte, nada, nos parecía que era alguien que entendía lo que, para dónde iba todo lo que estábamos haciendo. Le dijimos que sí, a los 2 meses grabamos el disco, o sea, con muy pocos shows. Entonces, ¿ese disco de qué año fue? En 2010. 2010 sale. Y es un disco que, o sea, como dice Gonza, las 9 canciones nunca habían sido pensadas como un disco, ¿entendés? Nosotros, tipo, estábamos empezando a conocernos y a ensayar y a tocar y qué sé yo, y fue como, bueno, tenemos algo para salir a tocar, probémoslo. Sí, y de pronto, tipo, ese era el disco. Y cosa que estuvo bastante bien, porque, o sea, eso es como. Es la frescura. Algo a favor que tiene el disco, que es como muy espontáneo, muy tipo. Nosotros aspirábamos a tocarlo un tiempo más y quizás empezar grabando 2-3 temas. Esa era la idea, me parece. Sí. No, colgarlos ahí en internet y de golpe estaba la posibilidad de grabar un disco completo con un productor, con la posibilidad de editarlo, que al final fue medio independiente, pero. Sí, con un montón de cosas que no esperábamos, que no, y estuvo buenísima, sí. Vamos a escuchar un tema de Nuevas Reglas. Control, ese es el track 2, si no me equivoco. De ahí a Control, ¿cómo llegamos? ¿O qué queríamos? Y pasaron muchas cosas en el medio, pero si querés te las contamos después. Dale, Control. Calor de tus caricias prende el fuego en mi mirada, pero no volvamos nunca a conversar. Si el silencio es el camino para tender contemplar el filo de tu amor y el calor de tus caricias prende el fuego en mi mirada, pero no volvamos nunca a conversar. El filo de una fábrica. Y ahora sí, contanos todo lo que pasó. Hasta control no, era el filo, pero es parte del disco. Como te contaba, el primer disco fue muy rápido, entonces también creo que después de sacarlo empezamos a pensar un poco qué rumbo iba a tomarlo. Uh-huh. O sea, porque también la banda todavía no era. Estaba buscando su sonido. Sí, era muy todo muy nuevo. Y estuvo buenísimo haber registrado ese momento de, o sea, sí, que estábamos muy copados con los 60s, nos vestíamos como si estuviésemos en el 68. Y sí. Sí. Y si no vamos a hacer, vamos a hacer. Sí, sí, estábamos totalmente metidos en eso. Yo me acuerdo, no escuchaba discos de más del 70 y pico, ya no escuchaba, me molestaba el audio bien grabado. Sí, sí, sí, sí. Me gustaba ese sonido, ese. Sí, sí, o si escuchaba mucho el bombo, no me gustaba. Claro. Y todo lo contrario de que ahora estoy tocando síntesis y programaciones. Claro. Pero. Y bueno, ahí empezamos a cambiar, a escuchar otras cosas. Y en un momento, habíamos tocado el disco un año y pico. Y el baterista se fue, Tomás, y el tecladista. Uh-huh. Y ahí fue como que yo pasé al bajo y pasé del bajo a tocar teclados y reemplazar también al baterista con la compu. Y terminó viniendo, sumándose en el fin de 2013, se sumó un amigo nuestro, Tomás, a tocar el bajo en la banda. Y ahí fue que con ese sonido nuevo, o sea, con todas las cosas que veníamos escuchando y al no tener baterista, no estamos limitados a eso. Sí. Empezamos a incorporar muchos sampleos, programaciones en todos los demos que estamos haciendo. Y así empezamos de a poco a grabar el disco. El disco lo empezamos a grabar fin 2013, o sea, hace tiempo que venimos con eso. Y salió recién ahora, hace un mes, pero sí, bueno. Hubo un quiebre que fue un momento en el que estábamos como. Teníamos muchas ideas para trabajar. Hubieron muchas canciones en todos estos 5 años. Pero teníamos muchas ideas y era como, bueno, o salimos a buscar un baterista para concretarlas, claro, o buscamos la manera de hacerlo sonar entre nosotros, porque claro, buscar un baterista es probablemente bastante. El integrante más difícil de meter en una el mejor banda. Amigo de músico. Dice. Y la decisión no, sí es difícil. Fue seguir, hacer claro, canciones y hacer que funcione. ¿Y cómo siendo, o sea, no sienten que es una nuevo, el primer disco, digamos, sienten que es parte de la evolución? De este disco, de la banda. Sí, por ahí se pierde un poco, es muy distinto al primero porque pasaron varios años y hubo toda una cantidad de demos que no llegamos a hacer en un disco que por ahí tendría que haber salido en el medio. Ah. Que quedó ahí. ¿Tocan canciones del primer disco? En este momento no. Ajá. Pero sí, puede ser, puede más pasar. Adelante capaz sí, que sí. Pasa que estuvimos metidos tanto haciendo este disco que ya tocábamos casi estas canciones y desde que salió el disco. Estamos haciendo este repertorio con temas nuevos. ¿Cuándo salió el disco? Y en digital julio. Fue julio, mitad de julio apareció en todas las tiendas digitales, un poco después. El físico, que están un par de disquerías, pocas. Sí. Y sí, tiene un mes y pico. Entonces sí, es nuevito. Desde que salió, sí. Bien. Sí, ahora sí, vamos a escuchar Control. Pero antes, ¿qué? ¿Algo que sobre la grabación del disco, sobre por ahí algún momento que se acuerden de cuando grababan Control? Control. ¿Cómo lograron el disco? ¿Lo grabaron en el estudio? No, prácticamente. ¿Fueron construyendo? Sí, de hecho fue todo en nuestra sala. Uh-huh. En casas también. Es eso, el prescindir de la batería también no necesitamos una gran acústica, ni, ni microfonear, ni tener un montón de. Era todo mucho más sencillo. Sí, este disco se centra mucho en el beat, en el sí, groove, ¿no? O y sea, aparte que no es, el disco no está tocado en vivo, ¿no? Y no hay un. No. Es raro, no raro. No hay forma de ensayarlo, ni de. No hay un vivo. Entonces. Era una construcción que fuimos haciendo, que necesitamos la comodidad de una casa para poder probar y grabar cosas una encima de la otra, ¿no? Lo que me acuerdo es que cuando estábamos no hubiese sido bueno ir a un estudio, no nos hubiese servido ir a un estudio. Bien. Cuando estábamos grabando Control, Control las voces la grabamos en ¿cómo se llama? Memphis. En el estudio, sí, de los chicos de los chicos de banda de turistas. Uh-huh. Memphis, estábamos grabando las voces. y como que ya, la canción ya estaba, tipo dejamos las voces para el final y era como encontrar el tono, tipo la manera de cantarlo, viste, como sí. Es una canción bastante como íntima, sí. Como viste, con un tono como más bajo que la mayoría del disco y qué sé yo. Sí. Pero que te mantiene siempre ahí. Sí, sí, sí. Y bueno, me acuerdo que no lo encontraba y en un momento Migue me dice como tipo, bueno, cantara como si te la estuvieran chupando mientras las cantas. Sí. Y ahí encontramos. Ahí, bien la dirección, claro. Fue tipo como. Fue acertado. Sí. Escuchemos Control entonces del nuevo, el disco de Una Fábrica. Escuchando Control, me olvidé de ponerlo, y estábamos cayendo en el tema, o caímos en el tema nuevamente, de la escena, la situación actual, cómo se vive, cómo la viven las bandas, ustedes, qué le, cómo les ha tocado enfrentarse una vez que decidieron salir a tocar. Con la escena, con los lugares, con el público, con. Y ese. Con todo. Sí, es lo que hablábamos un poco antes, o sea, hay una oferta muy grande de bandas, hay muchísimos músicos haciendo cosas. Y creo que hay en proporción poco público. Eso hace que, no sé, a veces sea difícil poder conseguir los lugares para tocar. Hay un número reducido de lugares donde pasan cosas realmente. Y lugares donde suenan bien también. Sí, lugares que suenan bien. Ni hablar, ni hablar. El sonido. Sí, no, pero también es lógico porque sí. Los demás tampoco se llenan. Entonces, no sé qué es primero, pero Pero sí, hay que rebuscárselas todo el tiempo, ingeniárselas, qué sé yo. Nosotros es lo que tratamos de hacer todo el tiempo, elegir también por esto mismo que hablamos de la cantidad de público, no tocar demasiado. Ajá. Porque y lo que reincentiva eso, que está bueno también, es como un poco la vocación por esto, ¿entendés? No deja, o sea, más allá, bueno, no sé cuál sería el caso de una banda que lo hace porque la gente, ¿viste? Nosotros lo hacemos porque nos gusta, claro. Y elegimos sonar como queremos sonar porque nos gusta y elegimos tocar donde sabemos que más o menos vamos a sonar como necesitamos sonar, claro. Para que las canciones digan lo que tienen que decir. Sí. En ese sentido, esta situación que no es positiva en general, a nosotros nos permite como cuidar más. Renovar nuestro amor por las canciones y por lo que hacemos. Y sí, tipo, te ponen una especie de debate de bueno, que vas a salir a hacer lo que sea para tratar de estar ahí, ¿viste? Y, o vas a cuidar lo que haces y... Totalmente. Bueno. Sí, es raro porque pasa eso, que yo creo que estuvimos un tiempo sin tocar y yo siento que tuvimos 2 años y se aparecieron un montón de bandas. Y creo que hay un montón de proyectos, o sea, hay muchísimas cosas y hoy en día el acceso es muy fácil, entonces todos publican y de alguna forma u otra se habla de un montón de bandas, pero todas tienen como un micro público. Entonces, viste, es como que no se termina de... Está todo muy diversificado, que qué sé yo, para unos es bueno, no sé. Creo es lo positivo de que cualquiera puede grabar un disco en esta época, porque está mucho más a mano que en los 80, pero... Sí, eso sí, pero después también se pierde en un mar de información, claro. Que hay, que entras y no sabes... que está bueno y que no, y tampoco tenés tiempo de procesar. Y ahí yo me parece que algo lo que dijo Francisco es el cuidar, el como volver a la esencia, ¿no? El por qué se hace eso, lo que se hace, digamos. Sí, dentro de lo posible es lo que tratamos de hacer, no siempre, ¿viste? A veces terminamos después de un show que decimos uy, por ahí está pero en general creo que sí, tratamos de mantener eso, no tocar demasiado para no saturar y tratar de elegir los mejores lugares donde podemos presentarnos. ¿Y son de ir a ver bandas así, compañeras o colegas? Sí, eso sí. Y sí, creo que más que antes, me parece. Sí, sí, es un plan que, o sea, va, no sé, como que un jueves medio muerto, que de pronto, che, toca tal, y ir a tomarte una cerveza y ver a, no sé, bandas como que nos gustan ahora mucho, como Delta Venus o... Ah, bonito, estuvieron acá también. Genial. Tipo, gente amiga y que tipo sabes que vas a pasar un buen rato porque van a sonar bien y es como es ahora creo que es como a esta altura de nuestras vidas es como el plan de más disfrute. Sí, en ese sentido sí, ir a ver más cosas, qué sé yo. Durante un tiempo no lo hicimos. Claro. Cuando éramos más chicos sí, pero no sé si íbamos a ver tantos shows, era más de juntarnos más entre juntos. Nosotros. Sí. Ahora sí, por ahí tratar de colaborar más con otras bandas o de volver, no sé qué sé, gentileza, cosas que antes no hacíamos y lo empezamos a disfrutar desde que empezamos a armar este disco, más o menos de esa época, yo qué sé, Misterio Energía, que nos gusta mucho. Violeta Castillo, que grabamos un tema con ella, un cover de Roxy Music que lo hicimos con ella, no sé, Sobrenadar nos gusta, creo que hay cosas que están buenas y no sé, ojalá todo el mundo tuviese las mismas ganas de... Es un planazo ir a una banda, qué sé yo. No sé, no tengo nada mejor que hacer un día, cualquier día de semana de noche. Chicos, ¿alguna fecha cercana o algo para anunciar? Sí, el 1 de octubre vamos a tocar en el Matienzo. Bien. Con Delta Venus, que son amigos, y con Rocco Posca. En una fecha del ciclo super de Heiser, Heiser Discos. Sí. Y bueno, 1 de octubre, Matienzo, jueves. Ese es un lugar que está bueno. Suena bien. Vamos a decirla el martes previo, vamos a recordarla. Y bueno, los pueden encontrar en internet, en las redes sociales, en todo, y ahí seguramente la gente, imagino, se podrá enterar de cuando toquen. Sí, escuchen Nuevas Reglas y júzguennos. Nos vamos con el tema Nuevas Reglas, ¿verdad? ¿Es el sexto? Sí, el tema 6. Bien, bueno, chicos, muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, seguiremos en contacto. Nos vamos. El tema le da nombre al disco. De una fábrica. Thank you. TV sin negociar. Y ahora no puedes parar. El bicho reactor.